Comenzamos aquí un nuevo espacio, ya saben, dentro de lo que es el ámbito de la política local, como cada martes y en concreto en esta jornada iniciamos un nuevo turno de intervenciones. Vamos a quedarnos, tal y como les avanzamos, durante la próxima media hora con el Grupo Municipal de Ciudadanos y en concreto ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico el secretario de la Agrupación Comarcal de Ciudadanos, Pepe Montiel. Pepe, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora, ya saben todos nuestros oyentes, con la actualidad en torno a esta formación política, como cada semana, y además, en definitiva, cada grupo político bueno, pues determina los asuntos más destacados, las prioridades que quiere abordar. Aunque Pepe, la verdad es que desde hace ya bastante tiempo, desafortunadamente, ya se ha cumplido un año, ¿no?, de esta situación que estamos viviendo, bueno, pues hay una prioridad absoluta, evidentemente, por cuestiones sanitarias, que además condiciona, ¿no?, el resto de la actividad cotidiana, también en la gestión política. Bueno, la pandemia con bueno, pues una situación pues de especial incidencia durante los últimos días en nuestra localidad. Estamos atravesando por el peor momento en cuanto a datos de incidencia aquí en Ubrique. Y bueno, pues querías comenzar, ¿verdad?, haciendo referencia precisamente a esa situación, valorando todo lo que estamos viviendo en estos instantes. Efectivamente, Juan Carlos. La realidad es que el COVID está marcando, si no todo, casi todo, en un alto porcentaje, casi todos los aspectos, casi todas las agendas, tanto de políticos, de ciudadanos de a pie, de todos y cada uno de nosotros, y claro, es un tema que hay que tratar. Bueno, echando la vista atrás, me acuerdo de esa magnífica noticia de hace no muchos días, ¿no? Y creo que 10 días así, en el que salía estadísticamente, que es lo que tiene la estadística, que Ubrique, en fin, no había casos, ¿no?, de coronavirus, o la estadística decía, que así es la lectura que hay que hacer, entiendo, que no había casos, y bueno, de un día para otro, como aquel que dice, nos encontramos con un gran mazazo en nuestra localidad. Casi, bueno, estamos ya casi en 800 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes, y es lo que nos ha tocado vivir y es lo que hay que gestionar. Siempre cada uno, bueno, las conversaciones en las calles y aquí en cada negocio, pues bueno, el por qué ha ocurrido, por qué no ha ocurrido y tal, bueno, pues parece que muchos de nosotros coinciden que, bueno, nos hemos relajado un poco, quizás por aquellas buenas noticias, tal y demás. Está claro que hay que estar muy muy encima, muy atento, hasta que el organismo que le toque no decrete el fin de la pandemia, de la misma manera que hace un año, un poco más de un año, pues decretó que la crisis de la COVID-19 se convertía en pandemia. Pues hasta que no ese mismo organismo no decrete el fin de la pandemia, creo que tendremos que estar muy atentos y seguir haciendo lo que tenemos que hacer, porque está claro que todos sabemos lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. No es nada, nadie, de ninguno de nosotros puede decir no lo sabía. Eso no es razón, no es excusa, pero bueno, entiendo que lo que se haya podido hacer mal, dicho así, ha sido sin ninguna intención real, pero bueno, que tenemos que estar todos a unas y apoyarnos unos en los otros, porque es que dependemos unos de los otros. También por otra parte, vemos también el cribado masivo, ¿no?, lo que quiero decir, el domingo pasado, esa respuesta rapidísima, ¿no?, del área de salud de la Junta de Andalucía, pues también nos tranquilizaba un poquito, una vez conocido el resultado, entre comillas, de tranquilizaba, porque bueno, parece ser que solamente, entre comillas, insisto, solo 6 personas de ese cribado fueron positivos en COVID-19, de una participación que yo me atrevería a decir, no he mirado los datos, la verdad, que creo que ha sido el porcentaje más alto de participación en estos cribados masivos de la provincia, ¿no? Casi un 80% de asistencia. que hay que agradecer a todo el pueblo de Ubrique, a todas esas personas que sintieron esa responsabilidad de que ese estudio y ese cribado iba a arrojar información o no iba a arrojar información según el porcentaje de personas que iban a asistir a ese mismo cribado. Así que desde aquí, desde Ciudadanos Ubrique, muchas gracias a todos y a todas por asistir. Insistir una vez más en lo que estamos escuchando en televisión, radio, vosotros mismos que insistís mucho, vuestra labor, ¿no?, de trasladar la información a esa responsabilidad individual, porque la colectiva, la que, no sé, quien esté a cargo de algún grupo de personas en talleres, en fábricas, en negocios, en comercio, pues eso estamos viendo que se está cumpliendo en rasgos generales, pero esa responsabilidad individual es la que a mí me gustaría hacer un llamamiento, porque insisto en que está en nuestras manos el que el virus se expanda lo menos posible. Bueno, pues todo ello en torno a esa situación que vivimos ahora mismo, sin duda, como decíamos, la peor incidencia de lo que llevamos de pandemia desde hace un año. Y comentabas, ¿no? Es cierto que todos conocemos lo que hay que hacer después de todo este año, pero bueno, pues seguramente la relajación ha tenido que hacer que lleguemos a este punto después de los buenos resultados que habíamos mantenido a lo largo de esa tercera ola, ¿no?, que no llegó a golpearnos tan de forma directa. Pero que, como nos comentabas, quizás además ese cero estadístico pues tampoco ha favorecido, todo lo contrario, porque el virus seguía aquí y sin embargo ha podido crear una falsa sensación de seguridad, ¿no? Totalmente, totalmente. Insisto en que la lectura es esa, una lectura estadística. No es que el virus no haya entrado por las cumbres o ya se haya ido, no, en absoluto. Pero bueno, eso está dentro de una inteligencia media, normal, ¿no? Es evidente, hay una pandemia y yo diría que estamos todos obligados, ¿no?, tanto moralmente como, bueno, en el decreto ese de estado de alarma, estamos obligados a cumplir con las directrices que nos marcan desde las áreas de salud del gobierno central o de las comunidades autónomas. Y, bueno, puede cansar un poco, ¿no?, el repetir esto. No es cuestión de cansar a nadie, pero el tema es serio, y aparte que este incremento en las cifras en nuestra localidad ha sido un gran terremoto, primero evidentemente en todas y cada una de esas personas que ahora mismo están enfermas, que tienen el virus y que esperemos que lo pasen lo más levemente posible, pero también desde el punto de la actividad económica también se ve reflejado, porque bueno, se decretan cierres perimetrales, se pueden decretar cierres de actividades no esenciales, la actividad dentro de nuestra industria principal, por ejemplo la marroquinería, pues se ve afectada muchísimo. Entonces, el comportamiento de manera individual de cada uno de nosotros, yo creo que ya es hora, yo creo que sí, que nos hemos dado cuenta que afecta a todos y cada uno de los ciudadanos de Ubrique. Lo que yo haga te va a afectar a ti, Juan Carlos, seguro, lo que tú hagas me va a afectar a mí, seguro. Eso es así, y eso es lo que la pandemia nos está enseñando en este año que llevamos sufriéndola. Una afectación, primero, evidentemente, a nivel sanitario, con toda una tragedia en cifras de personas que nos rodean, que como estamos viendo, pero también, bueno, pues esa incidencia económica. Y en ese sentido, ¿no?, quería referirte a ayudas que entran en vigor, que impulsa la Junta de Andalucía. Es cierto. A colación de todo el, vamos a usar la palabra que, ¿no?, desastre absoluto que ha causado esta pandemia y de la COVID-19, pues ya anunciada desde hace bastantes semanas, ¿no?, y con, desde el punto de vista empresarial, ahora mismo te hablo, pues con ganas de que se materializara, pues desde hoy, ¿no?, hoy es la presentación, de hecho, se presentan

y qué importes son, ¿no? Tras ver la línea de ayuda, se ve que hay un máximo subvencionable que son 30.300 euros por empresa, hasta 30.300 euros por empresa. No significa que cada empresa va a recibir 30.300 euros en absoluto. Y luego hay una contraprestación, evidentemente, ¿no? Que como el objetivo, el propósito de la ayuda es el mantenimiento del empleo, la empresa, el autónomo en sí, se compromete a mantener ese empleo, que va a ser subvencionado, ¿no?, en al menos 4 meses. ¿Vale? Esta ayuda se solicita de manera electrónica solamente, ¿vale? Se necesita certificado digital y demás, pero bueno, entiendo que hoy en día todos los autónomos y empresas pues lo tienen, y a través de la ventanilla electrónica de la Administración, desde hoy hasta el 21 de abril, uh-huh. Y bueno, hacer, como he dicho anteriormente, hacer el llamamiento que a todas las empresas, los autónomos, que realmente se informen en sus gestorías, en los CADES, ¿no?, en el CADES de Ubrique, que tan buen trabajo también hacen, por más información, si ellos están dentro de esas actividades, si no están, qué requisitos, que luego hablo por experiencia también, te enteras que la fábrica vecina o el comercio vecino ha recibido una ayuda. Bueno, yo, ¿por qué no? Yo daría ese paso adelante, llamaría a la gestoría, cada una de las que tengan las empresas que nos están escuchando, o al CADE de Ubrique, y que les informen sobre esta ayuda. Se trata de ayudas dirigidas a empresas que hayan tenido trabajadores en ERTE, ¿no? Es correcto. El objetivo es el mantenimiento del empleo. Si se piensa bien, ¿vale?, y lo miro desde el punto de vista empresarial también, no es, dicho en idioma, bueno, de la calle, en lenguaje de la calle, no es dinero para la empresa, fondo perdido, y que muchas veces vemos que decía, bueno, todo va para... Bueno, el objetivo de ese incentivo, de esa ayuda, es mantener el empleo. Entiendo que la empresa que esté en activo, que tenga actividad, como digo, y que haya tenido algunos empleados en ERTE desde el 14 de marzo hasta la actualidad, o que aún lo siga teniendo, ¿vale? Mm. Pues de cara a que esa empresa no convierta ese ERTE en ERE, ¿vale?, es decir, esa regulación temporal de ese empleo no se convierta en una extinción del contrato, pues esta ayuda viene a tener ese propósito, que se ayude a la empresa para ese objetivo, no para otro, no para comprar quizás ninguna máquina en concreto, esta ayuda en concreto. Hay otras que sí, pero esta en concreto no tiene ese objetivo. Entonces, una ayuda realmente finalista que va en beneficio del trabajador, ¿no? Una ayuda que recibe la empresa para que mantenga el empleo de ese trabajo. Pues desde hoy, por tanto, abierto ese plazo para la solicitud, puesto que se está pendiente de la publicación en el BOJA, de ese extracto de convocatoria de ayudas, ya se ha hecho, así que desde hoy hasta el 21 de abril, ¿no? Como nos comentabas. Correcto, hasta el 21 de abril, sí. Pues esto sobre, como decimos, esa nueva línea de ayudas por parte de la Junta de Andalucía. Querías quedarte a nivel local con Ciudadanos y en concreto hoy, martes, último martes del mes, así que jornada de sesión ordinaria del Pleno Municipal, en el que vais a presentar una moción, lo anticipabais en estos días, en relación, bueno, pues en este caso concreto, a lo que es la energía solar y iniciativas, incentivos para su uso tanto en hogares como en empresas. Es correcto. Como tú bien has dicho en la introducción, ¿no?, de esta intervención, como es el COVID lo está marcando todo, la pandemia lo está marcando todo, si bien no podemos dejar de mirar, aunque sea un poquito de reojo, el progreso de nuestra localidad, el desarrollo de nuestra localidad, y intentar no perder oportunidades en el camino. Yo sé que es muy complicado, sé, pero que ese intento, esa impronta y esa voluntad que se vea reflejada, en este caso desde el ayuntamiento de nuestra localidad y más concretamente desde nuestro grupo municipal. Esto viene muy, muy en relación con cómo está cambiando el mundo desde la pandemia. Estamos viendo que, vamos a mirarlo desde un consumidor final, todo el consumidor final está mirando mucho más por lo sostenible, por lo natural, por lo orgánico, por lo hecho de la manera en la que siempre se ha hecho, cosa que creo que nos viene muy bien a la principal industria de nuestra localidad, la marroquinería, pero también está mirando mucho por cómo tratamos al medio ambiente. Se decía que la COVID-19, ¿no?, habla de, bueno, viene de animales, el pasar, ¿no?, ese virus del animal a las personas, pues un poco la inspiración de todo esto viene por ahí. Analizar qué está pasando en el mundo y cómo nosotros, desde nuestro círculo pequeño en un pueblo de la Sierra Ubrique, qué podemos hacer para contribuir al medio ambiente. También viene porque, bueno, allá en el año 2015 la ONU aprobó 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale?, lo que se llamó la Agenda 2030, ¿no?, 2030, uh-huh, que para el 2030 había unos objetivos, unas metas que había que conseguir. Eso fue lo que se rubricó en aquel año. Y ahí se recoge, si leemos ese documento, se recoge que debería haber una acción decidida por parte de los gobiernos municipales en la puesta en práctica de medidas contra la lucha del cambio climático, ¿no? La promoción del empleo, por supuesto, la igualdad, la educación, etcétera, etcétera. Pero bueno, concentrándonos en el cambio climático, en concreto se habla de energía asequible, de energía no contaminante y del acceso de tanto de personas como de empresas a una energía, como digo, asequible, segura, sostenible y moderna, ¿no? Una energía desde el siglo en el que estamos viviendo, que es el siglo XXI. Por otro lado, la comunidad científica nos dice que seguimos siendo muy dependientes del carbón, de los combustibles fósiles, y si, bueno, si uno mira al mix energético español, vemos que es así, ¿no?, que si bien está creciendo, evidentemente, el uso de energías renovables, pero parece ser que no es suficiente. Entonces, nuestro objetivo es que, en la medida de lo posible, los gobiernos locales, en este caso el Ayuntamiento de Ubrique, incentive de alguna manera el uso de este tipo de energía, ¿vale? La forma de incentivar y el mejor arma que entendemos que puede tener un ayuntamiento es mirar un poco la política impositiva, ¿no? El ver de qué manera se puede incentivar ese uso, mirando qué impuestos pagan esos inmuebles, ¿no?, susceptibles de usar este tipo de energía y esas empresas, y incentivarlo de alguna manera, como digo. También quiero decir que, más en concreto, desde un punto de vista empresarial, desde un punto de vista de la industria de la piel, es un sector que está súper expuesto al mercado internacional. Bueno, lo vemos constantemente, cualquier terremoto desde un punto de vista internacional pues nos afecta, y también las buenas olas, los buenos aires también nos afecta positivamente. En concreto la moda, ¿no? Y vemos que la moda ahora mismo está haciendo una apuesta muy decidida para reducir las emisiones y el fomento del uso de energías renovables, ¿no? Yo creo que con esta moción tenemos la posibilidad de que las empresas, en concreto de marroquinería, se conviertan en unidades productoras y en fábricas eficientes, sostenibles desde un punto de vista energético, contribuyendo de alguna manera en que la marca ha hecho en Ubrique, ¿no?, siempre se asocie a valores de eficiencia, de sostenibilidad, que es algo que no solo es simplemente incentivar un porcentaje, como voy a decir ahora en un instante, sino que la actividad económica entendemos que se va a ver muy beneficiada, porque los clientes potenciales que ahora están mirando, están buscando empresas sostenibles, empresas que no contaminen, empresas éticas, empresas que energéticamente sean eficientes, pues nos van a ver con mejores ojos y seguramente se vayan a acercar a Ubrique en cualquiera de las empresas para la fabricación de sus artículos. Entonces yo creo que nuestra labor como miembro de la corporación municipal es un poco adelantarnos, ¿no?, a eso, y dar respuesta, yo qué sé, en la medida de lo posible, ¿no?, a los cambios que estamos viendo en la sociedad, en el mercado, en la economía, y es exactamente eso lo que pretende la moción. Lo que proponemos es que se incentive el IBI, ¿no?, el impuesto de bienes inmuebles, tanto a particulares, ¿no?, como a empresas, en al menos 2 años, por ejemplo, ¿vale? Eso es algo abierto a discusión y abierto a negociación, que se incentive en al menos un 50% durante 2 años para que esa empresa que haya incurrido en una inversión en instalaciones solares pues pueda verse beneficiado en ese IBI. Y también el impuesto de instalaciones, construcciones y obras, ¿no?, que para hacer ese tipo, esa pequeña obra, pues necesita su licencia de obra, evidentemente, pues se bonifique casi al 100%, el máximo legal posible, que es un 95%. Entonces, como digo, la idea es un poco adelantarnos a lo que, bueno, no es lo que va a pasar, porque es el presente. Yo creo que ya vamos tarde, no es algo que yo creo que ya vamos tarde, es el presente de la industria, el presente de lo que el medio ambiente dice, es que estas iniciativas son por donde los municipios deben ir y donde el consistorio, a mi entender, debería apostar. Pues ya decimos, es el contenido de esa moción que vais a presentar en el día de hoy en el pleno ordinario de este mes de marzo, que acoge el Ayuntamiento de Ubrique vía telemática. Pues eso, como decimos, una de las cuestiones que queréis destacar en torno a Ciudadanos, que por cierto, antes de concluir, y ya en lo que sería su funcionamiento interno, bueno, pues también ha tenido novedades, o bueno, un poco cumpliendo con los plazos, supongo, con lo que es el funcionamiento habitual, lógicamente, bueno, pues ha tenido lugar una reciente junta directiva para la posible renovación de sus cargos, ¿no? Es así. Bueno, Juan Carlos, terminando con lo de la moción, un apunte nada más, disculpa, sí. Un apunte nada más. Yo realmente espero que el resto de grupos, ¿no?, en el día de hoy voten favorablemente, ¿no?, a la moción. Bueno, pero principalmente el grupo socialista, ¿no?, que como todo el mundo sabe, pues tiene mayoría absoluta en la corporación, que por otro lado es lo que pasa con las mayorías absolutas, ¿no?, que no caben ningún tipo de negociaciones, ningún tipo de charlar más, hablar más, simplemente un poco, en este caso, un voto de sí o no, ¿no? Si el grupo socialista vota sí, la moción sale adelante; si vota no, la moción no sale adelante. Así que todo está realmente en las manos del Partido Socialista en apostar por estas energías o no, es lo último que quería decir. Respondiéndote a lo que me instas, ¿no?, es cierto, bueno, ya vamos a hablar de mi libro, ¿no?, en este caso, simplemente a modo de anuncio, simplemente el pasado 23 de marzo, Ciudadanos Ubrique, ¿no?, la agrupación, tuvo elecciones a junta directiva, ya tocaba renovarla, pues hubo solo una candidatura, de hecho, ¿no?, fue la candidatura de Isabel Carrasco, también por todos conocida, y en este caso, según los nuevos estatutos del partido, pues la junta directiva está formada por dos personas, dos puestos. Una persona es el coordinador, la coordinadora, en este caso vuelve a ser Isabel Carrasco, y el otro cargo es el cargo de secretario, que cayó en mi persona. Y nada, bueno, agradecer a todas las personas que votaron por esa candidatura, que fue la única, ¿vale?, de hecho, pero bueno, también podían no haber votado, también es cierto, pues su apoyo y demás. Nosotros, a ver, hablo con muchísima humildad, y esto es lo que dicen todos los grupos y todos los participantes en política, pero bueno, hablo desde la honestidad, la sinceridad. Vamos con muchísimas ganas, con mucha modestia, con mucha humildad, y siempre centrado, que creo que es algo que se puede ver, entiendo, en aportar ideas, en sumar, en nunca restar, y en pensar en cosas, en ideas, en proyectos, en iniciativas que les vengan bien a nuestro pueblo, que sumen para nuestro pueblo, porque es lo que realmente importa. Todo ese ruido a nivel nacional que estamos escuchando, y esas disputas y esa lucha y ese sí, no, mira, te quito, te vas, te transfuga, no transfuga, realmente no nos tiene que cambiar nuestra visión y cuál es el camino, que el camino es Ubrique por Ubrique, para Ubrique, y mirar qué hay por ahí interesante que podamos traer a nuestro pueblo. Y eso es, insisto con mucha humildad, lo único que a nosotros no nos interesa, ¿vale? No nos va lo nada económico en esto, ni mucho menos. Es que, en fin, somos un grupo de gente inquieta que pensamos que podemos aportar un poquito a nuestro pueblo. Así que eso es lo que quería simplemente contar a nivel muy particular de la agrupación de Ciudadanos Ubrique. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, ya saben, hoy dentro de nuestro espacio de política, con ese nuevo turno de intervenciones que iniciamos junto a Ciudadanos, su secretario de la agrupación comarcal de Ciudadanos de Ubrique, Pepe Montiel, nos ha acompañado durante esta media hora. Pepe, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.